tu passada por aquí. Ya te gustarán lo altarigo, dirá marcarle, matarnos ojos y ya la diva lana. Llama tu somo que gabusa tu por aquí. Por aquí.